noche a algún lugar donde el amor se esconda entre nosotros nada más. Con la luz apagada yo te quiero contar que ya nada ni nadie nos podrá separar. La vida es muy amarga y la tenemos que endulzar con besos y palabras entre la oscuridad. Ay, amor, ay, amor, palabras de ternura que pronuncia el corazón. Felicidades.